4, comisario mayor Juan Mercado. Comisario Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Comisario, hubo novedades durante la jornada de ayer domingo con el tema de la búsqueda de los pescadores desaparecidos ahí en el lago Casa de Piedra. ¿Qué nos puede contar? Sí, efectivamente, el día de ayer a las horas 13, bueno, personal de Prefectura Naval, con policía de acá de La Pampa, ¿no es cierto? Encontraron un cuerpo a la vera, a la costa de del lago correspondiente a la jurisdicción de La Pampa. Sí. Intervino la fiscalía de acá de 25 de mayo, se hizo presente la doctora Bolsan, y bueno, y fue trasladado a la ciudad de General Hacha. Todo hace presuponer que se trataría de uno de los pescadores que estaban buscando. Sí, efectivamente, en la madrugada de hoy fue reconocido por un familiar que se trataría de Darío Arangue, 39 años, bueno, que casualmente lo estaban buscando. Y restaría el tercero, que sería un sobrino de esta familia, que bueno, seguimos con la búsqueda en el día de hoy. ¿El cuerpo apareció en qué zona? El cuerpo apareció en la zona del puesto Pardo, que se llama, a 4 o 5 kilómetros de donde apareció el anterior, el día miércoles 2, si recuerda. Sí. Ahí en las inmediaciones apareció, sí, a la costa, sí, lo sacó, seguramente las olas del lago lo sacó a la orilla, a la costa. ¿Y ustedes continúan con la búsqueda, me imagino? Sí, todos los días, hace 26 días, ayer, hoy ya un día más, seguimos buscando, bueno, Prefectura Naval de un asiento en Casa de Piedra, policía y bueno, bomberos también, así que estamos, ojalá tengamos suerte en el día de hoy, bueno, para ver si podemos encontrar el otro cuerpo que falta. Claro. El cuerpo que apareció primero era de Eduardo Arangues, y ahora apareció su hijo, Darío. Sí, el hijo tal cual, claro. Darío Arangues, sí, 31 años. Claro. Así que, bueno. Falta el sobrino de Arangues, que es Moisés Durán. Sería Durán que falta, 44 claro. años, bueno, seguimos con la búsqueda y bueno, ojalá tengamos suerte hoy. Durante la semana pasada había trascendido que dos pescadores también habían desaparecido por unas horas. ¿Finalmente no pasó nada con eso? Sí, el día 22, si mal no recuerdo, una pareja de acá de Catriel, una joven de 16 años, de 22 años, habrían salido en una moto y bueno, a acampar a la Casa de Piedra. Pero bueno, no, hemos recorrido, no se encontró nada, pero aparecieron para la provincia de Río Negro, sí. O sea, salieron a acampar, pero bueno, los encontraron sin novedad, sin ningún tipo de novedades, o sea, ya están en la casa. Claro, está. Bien, comisario, no sé si quiere completar con algo, sino gracias por la información. Bueno, que tenga buen día. Bien. El comisario mayor, Juan Mercado, el jefe de la unidad regional 4, bueno, confirmando que ayer, después del mediodía, apareció el cuerpo de Darío Arangues, uno de los pescadores que estaba siendo buscado ahí en la zona del lago de Casa de Piedra. Falta que aparezca Moisés Durán, sobrino de Eduardo Arangues, que fue el primer pescador que apareció hace 26 días. Su cuerpo habían ido a pescar, bueno, la lancha aparentemente quedó en el fondo del lago, por eso tampoco pudo ser encontrada.